Muy buenas tardes, aquí empieza la emisión en directo de Radio Topo. Está sintonizando 101.8 de la frecuencia modulada. Y esto, como todos los martes, es el Ciutat Podrida, el programa musical, cultural y gutural que te acompaña desde las 7 de la tarde hasta las 9 de la noche. Un programa que se emite desde Zaragoza, desde Radio Topo, y que también se escucha desde otros puntos del estado, gracias a las reemisiones que nos hacen desde Barcelona en Radio Bronca, desde Alcoy en Radio Activa, desde Huesca en Radio Pirineo, desde Granada en Radio Almaina, desde Madrid también en Radio Ela, y también aquí otra vez en Zaragoza desde Radio Chabolo. Un saludo a todos y todas. Pues bien, vamos a empezar ya con el Ciutat Podrida de hoy, un Ciutat Podrida en el que vamos a poneros algunas novedades. Tenemos entrevista con Barón Samedi, esta banda de Zaragoza de garaje que nos van a visitar a mitad en el Ecuador del programa. Iremos con la agenda y con algunos clásicos, pero por ahora empezamos también con un pedazo de clásico. ¡Vamos con ello! Pues bien, hemos empezado escuchando este clásico de HHH, Víctimas del Business, extraído de su EP Intellectual Punks. Esta banda de Bañolas que ha visto reeditado este buscadísimo EP de la mano de tres sellos que con la filosofía la hazlo tú mismo. Ellos son Discos Enfermos, Tupa Tutupa y Phil Ferro Records. Tres sellos desde la ciudad condal que reeditan este pedazo de reliquia para que tenga un precio asequible y no se paguen las barbaridades y burradas que se llegan a pagar por algunos discos en el mercado y sobre todo en la red, que hay mucho vivillo y mucho listillo por ahí. Pues bueno, muy buenas tardes, ¿cómo estamos, compañero? Buenas tardes, jodido. Jodido, bueno, pues no nos interesa. Venga, hasta otra. ¿Sí, no? Hasta otra. Siempre jodido. El día que llegas aquí y digas que estás fenomenalmente bien. Pues ese día algo raro habrá pasado. Algo raro habrá pasado. Estoy jodido, pero contento. Contento, bueno, pues eso está bien, ¿no? Es como. Es para dar una nota de alegría. Una nota de alegría. ¿El quiere estar jodido o el estar contento? El estar jodido. Vale. Que yo trabajo, ¿sabes? Vale, el resto no. El resto de gente que nos escucha, el resto de personas que visitan aquí la madriguera de Radio Topo, no trabaja. Ahí me da igual. Bueno, pues bueno, ayer estuvimos, tenemos algo bastante divertido, aparte que escalofriante, que contar. Y curioso cuanto menos. Y curioso cuanto menos, que es que... Ahora bueno, que nos vamos a reír, lo que nos reímos ayer. Y lo que nos queda todavía por reírnos. Diréis, ¿por qué? ¿Qué les pasa a estos, a este par de mongolos? Pues bueno, pues muy bien. Así de sencillo, pues que, bueno, pues en los premios de la música aragonesa, que es su 15ª edición ya, que celebran, pues ayer hacían entrega de los diplomas a los nominados y tal. Ya hemos dicho más de una vez desde la Ciudad Podrida, en año tras año, que personalmente, a nivel personalmente, pues lo que son premios, concursos, reconocimientos y tal, en ese tipo de eventos en los que la gente vota y tal, pues que no le damos más importancia de la que debería tener. Hay gente que para, o sea, ellos... Ninguna, vamos. Ninguna. Hay gente que para que ellos tiene muchísima importancia, para nosotros no tiene básicamente ninguna. Salvo que, bueno, pues que eso, la visibilidad, ¿no? Un poco el reconocimiento del trabajo y tal. Pero bueno, el máximo premio, sí, máximo reconocimiento es, pues, seguir adelante, seguir años tras años, seguir tocando, seguir editando material, seguir haciendo conciertos y, oye, seguir... Como que según qué gente no necesitas que te reconozca, la verdad. No. Pero bueno, ahí estaba, pues, curiosamente, Carrero Blanco, campeón de salto, nominados a Mejor Álbum Autoeditado... Toma ya. ...del 2013. Ahí nos quedamos con una cara... Para un disco que saca la banda... Ha debido ser por eso, dijo, ya que han tardado tanto los chavales, vamos a nominarlos o algo. Había que han tardado que hasta dentro de 23 años no sacaran otro disco. Pues bien, cabe que ese, curiosamente, estaba nominado ahí, junto con la misma... En la misma categoría está también Sick Brains, los amigos de Sick Brains, con un estupendo disco llamado Círculo de Guerra. También estaba Telefunken y también estaba Lurte, son las cuatro bandas que están dentro de esta categoría. Así que sí, oye, podríamos escuchar un poquito de, ya que cuando tocas, cuando haces un programa de radio y tocas en algunas bandas, casi nunca pones las bandas con las que tocas, es lo que tiene, das promoción a todo el mundo menos a la tuya. Yo como no toco ninguna. A no ser que hagas algún concierto o algo, que entonces sí que lo pones en la agenda, pero pocas veces, pocas veces. Así que, oye, sí, podemos poner un temita de, hombre, del que claro, grabamos KBKS, Carrero Blanco, campeón de salto, en este álbum 1990-2013, editado por Mago Fermín, y pues el primer tema, Condenados, Condenadas, venga, ¿no? Claro. Vamos a recordar un poco este álbum que ha sido nominado. Vayan al acero, se secó la leche que salía de sus pechos, no había alimento, no. Pues bien, así sonaba este álbum de KBKS, este álbum nominado. Podría haber sido como banda emergente, ¿no? Como promesas, jóvenes promesas. Jóvenes promesas, pero bueno, oye, mira. La verdad es que esas risas que nos hemos arrancado, ¿no? Con, y, con esta y el nominación. Día de la gala en el Teatro Principal, anda que no vamos a reír. Eso, el 17 de marzo, gala el Teatro Principal. La verdad es que hay muchas bandas que cuando yo lo respeto totalmente, aunque no estoy de acuerdo en hacerlo de esta manera, muchas bandas que cuando se acercan los premios de la música, pues te envían, te bombardean por el Facebook, por mail, con mil y un mensajes de bótanos, a mejor tal, y entonces me parece como muy, muy poco humilde, que está bien en cuanto a promoción, pero muy poco humilde decir, oye, bótame que yo he sacado el mejor disco de tal, ¿no? Una cosa es decir, oye, escúchate el disco y si te parece, pues como opción nos votas, ¿no? Pero bien el voto directo. Pero si no me suena mucho a campaña electoral tipo Pepe PSOE, ¿no? De somos los mejores, vamos a más, ¿no? Es un poquito ahí, entonces, bueno, pues no sé. Yo personalmente creo que es un poco feo, no me gusta, y aparte después, los que algunos estamos, yo como, pues como responsable de este programa de radio, también estoy en lo que se llama la academia, después que cuando han salido los nominados son los que votas respecto a los nominados. Como los Goya, ¿eh? Como los Goya. Pero no nos metemos tanta farlopa como esos. No, que va. Somos más de Dixan. El veneno, ¿no? El veneno. Pues no. Lo de la sonrisa tonta esta nunca nos ha gustado. No, como que no. Entonces, nada, pues. Pues después de encima, como la gente te tiene localizada, pues encima te bombardean otra vez. Ahora van a empezar a llegar mensajes de entre los nominados de, como sé que eres de la academia, bótame, otra vez, vuelven a otra vez. Y es como que yo lo siento mucho, si alguien no está escuchando, que sepáis que si escribís a Jaume Esteve, voy a borrar todos esos mensajes directamente, porque bueno, pues no me parece la mejor manera de hacerlo. Está bien hacer promoción, enviar, o sea, porque también durante el resto del año nadie envía a veces mucha de esta gente información. Sobre lo que hacen. Sobre lo que hace, Quiricua, sobre lo que haces al programa de radio para decir, mira, estamos haciendo esto, estamos haciendo tal. No, después te escriben inesperadamente gente que consigue tu mail porque estás ahí, pues para que les votes, ¿no? Porque saben que estás ahí. Entonces, por interés, te quiero, Andrés, canapé. Canapé with madness, como decían Iron Maiden. Además, ya sabemos a quién vas a votar. Pues no, hombre, no me voy a votar a mí mismo. Pues mira, sabemos a quién voy a votar. No, yo voy a votar a Sick Brains como mejor disco autoeditado 2013, porque es un disco que me encanta, creo que se lo merecen también. Como estoy lo voy a decir. Quien yo me sé. Y bueno, pues sacaron un estupendo disco, Círculo de Guerra, que tiene un estupendo tema, Al fondo del mar. Y oye, pues vamos a escucharlo así también. Recordamos un poquito a Sick Brains, esta banda también muy veterana de aquí de Zaragoza. Y también muy buena gente, o sea que se lo merecen. Vamos a escuchar Sick Brains. Ponlo, que yo mientras voy a mandar un par de WhatsApps, por si no lo están escuchando. Eso. Espera, que me has despistado totalmente. Vaya, y ahora, hombre, ahora la culpa es mía. Ya no había cogido aquí el tema en cuestión, ya lo tenemos localizado. Vamos a escuchar eso. Pues Al fondo del mar, de Sick Brains, de su álbum Círculo de Guerra. Y ahora que toca. Si en la cabeza Pues bien, así suena Sick Brains. También decir que el premio que se da Trayectoria, que es un premio que dan año tras año, sin contar con la votación popular, se ha ofrecido a la Federación de Radios Libres de Aragón. Sí, ahí estaba el amigo. El amigo aquí. El amigo. Muy elegante, por cierto. Muy elegante para ser 1981. Pues bien, pues eso, pues daban un premio a Trayectoria. Bueno, entre eso, pues la Federación de Radios Libres de Aragón, ya sabéis que está pues Radio Topo, Radio La Granja, Radio Mai y tal. Bueno, pues eso, pues ahí estuvo muy bien las palabras de pues del presentador, uno de los responsables de Aragón Musical, Sergio Falcés, el amigo Sergio Falcés, que habló pues que ellos habían dado ese premio en cuanto a reconocimiento como el papel que han jugado las radios libres, algo muy importante, una reflexión que a mí me gustó mucho. Pues sí. Porque hoy en día con internet, pues como que la información es un poquito más horizontal, ¿no? Cualquiera puede grabar un vídeo, puede hacer un blog con la información, contrainformación, que se ha llamado siempre, y colgarla y compartirla en las redes sociales. Antes era mucho más complicado y solo habían básicamente dos medios, ¿no?, que hacían fácil que esa información llegara a la gente. Una era las radios libres y el otro era los fanzines. Los fanzines, claro. O sea, es la información, más que contrainformación, como quieras llamarle, que también lo apuntó el amigo Virus después cuando se oyó hablar, pues la otra información, ¿no? La otra, pues tanto con la música, pues la otra música, la que no ha tenido nunca su posición en los medios burgueses o comerciales, o como quieras llamarle. Las dos etiquetas. Las dos etiquetas podían ser, como también la información que tampoco ha salido evidentemente en la prensa burguesa, porque está manejada por quien todos sabemos, ni bueno, pues eso, pues la información que la versión no oficial, ¿no?, por así decirlo. Así que bueno, pues que lo sepáis, que se le ha dado ese premio aquí a la Federación de Radios Libres de Aragón. Desde aquí un hip hip hurra. También nos dieron cerveza, gratis. Hombre, sí, gratis, estamos en el espacio Ámbar de la Zaragozana, cervecita gratis, fresca, bien buena. Bien buena, gratis. Gratis. Todo lo que sea gorrear, oye, se nos da de bien. Ya que estábamos allí, pues no vas a decir que no. No, oye, que me voy a casa, que tengo prisa, que tengo unas cervezas en la nevera, ¿no? ¿En el teatro principal también dan cerveza? No, sí, si pagas. No jodas. No, pero después de la gala te dan unos vinitos. Ah, coño, mira, qué bien. Por la parte que me toca, mejor. Mira, muy bien, muy bien. Bueno, pues si te parece, vamos a empezar ya con algunas novedades, ¿ok? Dejamos ya de hablar del tema. Me parece. Te parece muy bien, ¿no? Señor responsable del programa, pues me parece. Pues bueno, vamos a ir primeramente con un fanzine recopilatorio en CD, o sea, es un CD y un fanzine que se llama Gizm. Y esto no tiene nada que ver con la banda japonesa de hardcore kamikaze, sino que responde a las siglas de Guitar Instrumental Surf Music. Esto sale desde aquí, desde Aragón, Zaragoza. Y este número ha salido en el invierno del 2013. Tiene un precio de 3 eureles, que viene, bueno, pues un fanzine con información de las bandas que aparecen, y dentro viene un CDR que han recopilado ahí información. Pone que la pasta va para montar actividades GISM. Así se y así se queda la cosa, ¿eh? Muy bien. Muy bien, me parece, oye, muy, claro. Muy bien. Bueno, el fanzine la verdad es que está bastante bien. Te explican primero, bueno, pues explicando un poco de editorial, introducción al tema. Después hacen un artículo de Good Save the Rever, hablando un poco de, pues, de lo que es la Rever y la importancia que tiene la música surf. Y después nos incluyen información de cada una de las bandas que aparecen en este recopilatorio. Son 12 bandas en total. Y bueno, pues nosotros hemos escogido un par de ellas para pinchar hoy aquí. Decir también que bueno, podéis encontrar más información de esto. Lo único que tiene aquí es de Facebook, que puedes buscar Guitar Instrumental Surf Music, o sea, que son lo que significa las iniciales de GISM, y ahí encontraréis información sobre este nuevo proyecto bastante interesante, que pues que da a conocer algunas bandas bastante peculiares. Primero de todo, ¿qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar Valhalla Surfers. Joder. Desde un EP llamado Dance with Odin. Y el tema que escuchamos es Arabesque, ¿Y qué nos comentan aquí? Pues vamos a leer un poquito el texto, que no es muy largo, sobre bajada surfers. ¿Cómo? Surfers. Depende y del acento. Del acento, bueno, pues yo soy más de Massachusetts, y lo digo así. Pues bueno, en el Valhalla los vikingos muertos se aburren mucho esperando el final del mundo. El Ragnarok Festival 10.001. Para remediarlo, Odín, que es un fanático a muerte del viking metal, les ha dado amplificadores e instrumentos para que amenicen las fiestas en Asgard. Pero hay un problema serio, y es que muchos de ellos no cantan demasiado bien. Tres de ellos han sido enviados a la Tierra en misión de aprendizaje. Tras unos cuantos intentos fallidos de resucitar a Elvis, han tomado la sabia decisión de hacer música surf. ¿Qué le parecerá a Odín? Aquí puedes oír y descargar el single que se han grabado ellos mismos. Y nos indica pues su página de Bandcamp, que es valhallasurfers.bandcamp.com. Nosotros vamos a escuchar el tema que hemos dicho que es arabesque. Así que vamos con este Gisp especial Salou y Anarquía. Pues bien, hemos escuchado este tema de Valhalla Surfers desde este Guitar Instrumental Surf Music Fanzine y CD recopilatorio llamado Salou y Anarquía. Y vamos a escuchar otra banda que aparece aquí. Ellos son Beware, The Dangers of a Ghost Scorpion. Y nos incluye un tema llamado Denton County. ¿Qué podemos leer aquí sobre esta banda? Pues vamos a ello. Nos dicen que todavía tienes ganas de más punk, surf. Pues te va a encantar esta banda. Tengo que agradecerme a mí mismo. Dice, ¿quién lo va a hacer si no? El esfuerzo de hacer este fanzine, porque si no jamás hubiese conocido a estos Perrito Bravo. Sí, Perrito, hubiesen sabido un mínimo de música de Nantes, Francia. Cómo no, algo de surf garaje no podía faltar. Ah, no, esto es que está un poco maquetado así a la brava. No, si no has oído a mí, ¿qué nos dice aquí? A ver. Aquí está un poco, está un poco liado, vale, pues ya está. Termina aquí, de Nantes, Francia, punto. Y ya está, no nos dicen nada más de esto. Perfecto. Pues bueno, pues eso, pues vamos a escuchar a Beware de Dangers of a Ghost Scorpion. La verdad es que es un tema que a mí también personalmente me ha gustado bastante. Y como ya os digo, el tema se llama Denton County. Así que vamos con este tema también. We'll be right back. Y bien, entre escuchar y hacer un repaso a este Guitar Instrumental Surf Music bajo el nombre de Gizm, pues vamos a seguir con un poquito más de surf music. Y es que Caña de la Montaña, el sello que lleva uno de los componentes de Senza Yuma, pues ha editado junto con Devil Records desde Valencia el EP de Dirty Surf, una banda que nos llega desde Benidorm y que han editado este 7 pulgadas al grito de Luchan, Cantan, Sangran. Una banda que nació en el 2006 y que, bueno, pues que, como ya os digo, es una banda de surf instrumental que nos llega desde Benidorm, aunque aquí también han incluido algún tema que, pues con un tema con voz, como es el tema Nelly, el tema que habla la cara B de este plástico. La verdad es que es una propuesta bastante, bastante buena, un disco a mí que me ha gustado bastante en cuanto a surf music. También se nota que algunos de sus componentes deben venir del punk, estas cositas a veces se notan. Y vamos a escucharlo a continuación, escucharemos el tema con el que abre la cara A, el tema Miss Acapulco, para hacernos una idea de cómo suena esta banda llamada Dirty Surf. La hora de la función, todo gratis, señor. No se paga nada por verlo. Miss Acapulco. Sigue con nosotros. Pasen el mejor espectáculo de la ciudad. El mejor espectáculo. Pues bien, así sonaba este EP llamado Luchan, Cantan, Sangran de Dirty Surf, esta banda de Benidorm. Este EP a 45 revoluciones que lo ha editado Devil Records de Valencia y que nos ha hecho llegar también Caña a la Montaña. Así como también nos ha hecho llegar el último trabajo de una banda que a mí personalmente me encanta, de Birmingham. Se llaman Police Buster, una banda que fue conocida por militar el señor John, de los míticos Doom, y que bueno, pues que también está el cantante de Senza Yuma. Son dos voces, John y el señor Pete. Estuve en una época que Police Buster, bueno, pues que estaban simplemente con Pete a las voces. Yo con Holocaust in Your Head coincidimos con ellos en una gira por Europa, coincidimos en París y en Nuremberg, si no recuerdo mal, y coincidimos con Police Buster y estaba solo Pete a las voces, no estaba el señor Johnny Doom. Pero ahora en este álbum, llamado Confinet, vuelven a coincidir ambos, menudos dos titanes. Y bueno, ¿qué decir de Police Buster? Pues bueno, pues crust, estilo Birmingham, lo que pasa es que sí que con unos toques bastante metaleros que han metido últimamente, bueno, ya llevaban arrastrándolo. Yo creo que también el toque de los dos cantantes les da esa fusión, ¿no? Esa fusión buena. Y nada, pues este trabajo está editado por Iron Man de Birmingham, un sello del que nos van llegando cosillas de vez en cuando. También a raíz del amigo Rafeta de Sensa Yuma y de Caña Montaña Records. Y la verdad es que es un trabajo altamente recomendable. Tienen temas que duran bastante, tienen un minutaje hasta de 6 minutos algunos cortes de este álbum, y algunos son cortitos, como los que escucharemos hoy aquí para desvirgar este trabajo aquí en el Sita Pudrida. Escuchamos el tema Six Six System, todo un temazo, y otros días, por supuesto, seguiremos dándole rienda suelta a este álbum de Police Bastard, una mítica banda desde Birmingham. Costaba evitar ese corte. La verdad es que es un trabajo buenísimo. Lo pondremos en más ocasiones. Tienen temas más largos. Lo que hoy, bueno, pues a mí este tema personalmente, aunque es cortito, me ha encantado este Six Six System. Brutal. Así que, oye, seguirá sonando Police Bastard aquí en la Ciudad Pudrida. Este ya me lo pasa más, ¿eh? Por supuesto. Vamos con alguna cosilla más, alguna novedad más, ¿no? Sí. Espera, que es que estaba bebiendo. Molve. Nos ha llegado aquí el trabajo de una banda que se llama Ekbalam, de dos componentes, de guitarra y batería. Y el título del trabajo se llama Que las voces sean viento, sean agua, sean piedras. Y la verdad es que esto a mí me parece que es una currada tremenda. Uh-huh. Porque está, sobre todo, está basado en textos, en cantos, en poemas del pueblos prehispánicos, o sea, pueblos del continente americano, pero sobre todo han buscado cosas de que sean prehispánicas. Y son 11, si no me equivoco, 11 cortes. Y musicalmente, pues es punk con una voz muy desgarrada, punk que antes hablábamos, puede ser neocruz, es una cosa acelerada, uh-huh, un poco más oscura, un poco más pesada, si quieres. A mí la verdad es que me ha sorprendido mucho, y sobre todo el trabajo que se ha pegado esta gente investigando, recopilando documentación y adaptando letras y textos. La verdad es que tela, ¿no? Tela, porque hay de diferentes pueblos de todo el continente. Te voy a decir, pues, de los chorotegas, de los guaraníes, de los mayas, iroqueses, quechuas, timotes, en fin. Y todo adaptando textos de estos pueblos, tanto cantos guerreros, vamos, impresionante, y la verdad es que suena muy bien. Y he disfrutado un montón con este trabajo, la verdad es que me ha gustado bastante. Y he seleccionado dos temas. Uh-huh. Bueno, decir que esto, si alguien está interesado en pedirlo, hay una dirección aquí que es www.ekbalampunk.blogspot.com, donde, uh-huh, tienes, porque está editado en CD, que es como nos ha llegado a nosotros, en LP y en K7, al abusivo precio el LP de 6 euros, la K7 a 2 euros y luego tienen el LP más CD a 7. Malos gastos de envío, la verdad es que es muy recomendable. Y he elegido dos temas, como te digo. El primero vamos a oír el que da nombre al grupo, Ekbalam, que es basada en la mitología del pueblo maya, como dicen ellos, sobre el jaguar negro. Y a ver qué te parece. Vale, pues fenomenal. Si quieres, puedo leer un poquito el texto con el que acompañan el CD. Por favor, léenoslo. Dice: este disco es el fruto de una incesante búsqueda sobre las visiones y realidades de los pueblos originarios de América. Es un medio por el cual avivar los ecos desgarradores de las voces que luchan eternamente contra el yugo del silencio. Es un homenaje a sus muertos y, sobre todo, a sus vivos, los que a día de hoy no se doblegan ante el olvido. Ahí queda eso, ¿no? Cuando quieras. Le damos al play. Dale al play. ¿Qué te ha parecido? Muy brutal, muy brutal. La verdad es que está bien, ¿eh? Hay otras canciones que son un poco más largas, incluyen poemas también en algún, en algún tema. La verdad es que es para escucharlo detenidamente. Yo ayer estaba escuchándolo, me puse los cascos y me puse a leer. Esto, me puse a mirar en internet. ¿Hay algún contacto, alguna manera de conseguir esto? Ya lo he dicho. Lo has comentado, vale, perdona, que estaba yo aquí trajinando. A veces me despisto, estoy un poco ahí, los inconvenientes que estamos teniendo aquí. En la infraestructura del programa, tenemos problemitas con internet y otras cosas, pues bueno, me están despistando un poco los momentos en los que estás tú de cháchara. Bueno, vamos a poner otro tema que se llama Bailaremos, que está, según pone aquí, basado en un canto guerrero del pueblo quechua. Y por si acaso no se entiende bien la letra, lo quiero leer. Léenos. Porque es cortito, pero es que, vamos. Nosotros también somos cortitos, o sea que léenoslo, por favor. Que voy. Beberemos en el cráneo del invasor, usaremos sus dientes como un collar, de sus huesos haremos flautas, de su piel haremos un tambor, después bailaremos. Eso quiero hacer yo con alguno y alguna que yo me sé. Oye, pero un tambor no, haz otra cosa, por favor. Bueno, quien dice un tambor dice... Dice un bombo de 22 pulgadas. Por ejemplo, tú que entiendes de batería. Bueno, pues vamos a escuchar, vamos, ¿no?, a escucharlo, este otro temazo. Venga. Vamos a ello. We'll be right back. to you, dear. Pues bien, después de haber escuchado esta banda llamada Ekbalam, hemos escuchado dos cortes. Decir que, bueno, pues en, tal como nos lo ha hecho llegar el amigo Manu, esta referencia de esta estupenda banda, sale también en una entrevista en su último número de su fanzine. Del Stufailum Chaun Chaun, ya sabéis, este fanzine que hemos dicho más de una vez porque nos gusta decirlo. ¿Qué quiere decir Stufailum Chaun Chaun? Cuando lo lees, pues muy fácil, la canción de los Europe, Stufailum Chaun Chaun, pues es eso, ese grito de guerra. Pues bien, han sacado el número 14, repleto de cómics, tal, y sale una entrevista a esta banda en la que se puede percibir fácilmente la filosofía y la esencia de Ekbalam, la banda que acabamos de escuchar. ¿Queréis más información sobre esto y descargaros el fanzine? Pues os vais a www.elfariesdios.blogspot.com y allí encontráis información sobre estas ediciones, sobre este fanzine, sobre esta banda, sobre muchas más cosas interesantísimas. ¿Alguna más de la que vamos a hablar a continuación? ¿No es así? Sí, señor. Tenemos aquí un EP de Revoltosa Cine que se llama Heavy Rock vs Punk Hardcore Compilation. Que ya ha sonado aquí alguna vez. Una presentación súper chula con... Es como un fanzine, porque es como un fanzine. Es que Revoltosa es un fanzine. Sí, claro, Revoltosa era. Y con entrevistas a los grupos y, bueno, según dicen aquí, pues eso. Que se juntaron un día y dijeron, vamos a hacer versiones de heavy, que antes casi todos hemos sido heavies. Y remarco el casi. Y la verdad es que son, pues, 5 ondas que se manda... Pues se quedan aquí unas versiones, pues, de grupos como L7, Obús, Barón Rojo, Motorhead y Leño. ¿Qué bandas aparecen? Pues Perras Salvajes, Siervos de Nadie, Costra Nostra, Erantzun y Reductores de Cabeza. Ni tan mal. Casi nada. Tú, ¿qué pasa? Es que como no has sido heavy antes, estás nunca frustrado. No estoy frustrado. Pero tú sí que estás frustrado, atontado. Lo llevo y a gala lo llevo. Yo sigo siéndolo, ya tú lo sabes. Eres un... No me hagas hablar. Yo es que como, claro, pues eso. Y además he dicho, pues voy a qué tema selecciono. Pues de uno de los grupos que puede ser que más detesto en este mundo, que es Barón Rojo. ¿Por qué? Pues porque ¿qué te han hecho los pobres hermanos de Castro? Pues que no me gustan ni ver. ¿No te gustan? Nada, no me ha gustado. ¿No te gusta nunca la gente calva y con greñas? No, y soy joven y rockero y... Que no, y que no, no, porque iban con tías buenas y tú no. Estáis muy equivocados. Barón Rojo ha sido un truño. Y luego, cuando abre los ojos la gente... Un respeto a Barón Rojo. Un truño, Barón truño. Y otro truño, Leño, que te lo digo a todo el mundo. Hombre, por favor. Mira, mira, hasta aquí a ver, podíamos llegar. Una persona que no diferencia los colores, ¿cómo va a diferenciar una banda si es buena o es mala? Tendrá que ver una cosa con otra. Hombre, pues Leño es un truño y Rosendo un tontolaba. Hasta aquí puedo leer. Bueno, bueno, aquí bueno, lo cómo se nos pone hoy aquí el amigo. Hombre, es que se está encendiendo aquí, le salen... Maneras de vivir, maneras de vivir. ¿Y después qué? Y vaya mierda canción, por cierto. Está sobrevalorado. Sobrevalorado. Lo que pasa es que os pilló a todos con la edad del pavo. Claro. ¿De qué pavo? Y entonces, oh, qué buenos, qué buenos. Nada. Falso todo. Sobrevalorado. Un truño. Bueno, querida audiencia. Sí, estás dispersado ya desde hace tiempo. Querida audiencia, podéis comprobar que aquí el colaborador, el becario, seguirá siendo becario por los siglos de los siglos. Sí, señor responsable. Seguiré siendo becario. Bueno, que me callo ya. Para una vez que oigo una canción, hostia, de Barón Rojo que me gusta, porque Costra Nostra se ha marcado una versión bien guapa de... ¿Cómo se llama? Incomunicación. Claro, tú que te lo sabes. Porque hombre, seguro que tienes todos los discos. Algunos. Bueno, y otra cosita. Gracias por hacer todo en blanco y negro dentro, de verdad. Gracias. Soy grande, peña. Bueno, pues escuchamos esta versión de Barón Rojo a cargo de Costa Nostra en el fanzine recopilatorio NP Revoltosa Cine. Así que vamos con Costa Nostra. ¿Dónde se puede pedir? No lo has dicho, pero bueno, yo he dicho antes yo lo del Fari es Dios, o sea que... Ah, bueno, pues Fari en chándal @gmail.com, que me gusta mucho lo del Fari en chándal. Debe ser por lo del chándal. Que te pega. Calla y pon. We'll be right back. Pues bien, hemos escuchado esta versión a cargo de Costa Nostra del tema de Balón Rojo Incomunicación. Y para seguir un poquito con versiones y ya dar paso a la entrevista con Balón Samedi, como ya os he comentado al principio del programa, vamos con otra versión curiosa que hace la banda canaria Brutalized Kids, incluida en su álbum Soy Muñeco. Pues de 11 cortes, pues incluyen una versión de Familia Real del tema Destruye. Decir que en Brutalize Kids pues tenemos a gente que está tocando actualmente con la banda Taduz Vacante. Y que bueno, pues hacen la revisión de esta banda mítica de Canarias, que por desgracia y por culpa de los de siempre, pues no pudo tocar y realizar su concierto aquí en Zaragoza, y que esperamos que, bueno, pues que lo pueda hacer próximamente. Así que vamos a revisar este tema, este clásico de Familia Real, Destruye, a cargo de la banda Brutalized Kids. Pues bien, seguimos escuchando un tema de Brutalized Kids. Desde su trabajo Soy Muñeco, y estamos ya dando la bienvenida a la gente de Balón Samedi. Os recuerdo que está sintonizando Radio Topo, esto es el 101.8 de la FM, y el programa que escuchas es el Ciutat Podrida, el programa musical, cultural y gutural que emitimos todos los martes de 7 a 9. Así que vamos a escuchar ya a Balón Samedi y empezaremos con la entrevista. But the girls, it's a good day. When I think of the rain and sex. Yeah, yeah, yeah, yeah, oh, oh. When I think of the rain and sex. Yeah, yeah, yeah, yeah, oh, oh. When I think of the rain and sex. I'm thinking my brand new girl. When I think of the rain and sex. But the girls, it's a good day. When I think of the rain and sex. Yeah, yeah, yeah, yeah, oh, oh. When I think of the rain and sex. When I think of the rain and sex. When I think of the rain and sex. When I think of the rain and sex. Pues bien, hemos escuchado un tema de Balón Samedi, de su primera maqueta, el tema que abre la maqueta llamada EP, editada por Polos del Amor. Después hablaremos un poquito de esta edición. Y tenemos aquí a los tres componentes de la banda. Muy buenas, ¿qué tal estáis? Hola, bien, muy buenas. Buenas. Tenemos a Bertrán, Boliche y Javier, ¿no? Sí, sí, así es. Así es como os llamáis. Pues bueno, contadme primero un poquito. Hemos escuchado, primero de todo, Radio Sax. Y estáis en la radio. A ver, contadnos esto. ¿Qué escribiste la canción? Es un poco. No, esta canción va un poco de. Normalmente. Esta radio. No va por esta radio, esta radio. lo primero, pero que. Normalmente la radio apesta. Pues lo típico, las emisoras estas que. Bueno, la canción va un poco de que vas en el coche y vas buscando emisoras y todo lo que oyes es una mierda y. No encuentras la que te sientes más identificado ni nada. Claro, porque Radio Topo se pierde, la que vas por carretera ya se pierde. Para a sintonizar, entonces las otras apestan y básicamente va eso la canción, que vas en el coche y las emisoras son una mierda. Bueno, pues oye, es un placer para Radio Topo tener aquí a una banda como Balón Samedi con este excelente primer cassette que habéis lanzado. Vamos a ir un poco por el principio, ¿no? Presentaros un poquito cómo surge Balón Samedi, cómo surge la idea de formar esta banda. Bueno, pues a mí Bertrand me propuso de montar un grupillo así más enfocado al rock and roll, garaje y todo esto, y vamos, pues le dije que de cabeza a punta. Y ya empezamos a buscar batería y encontramos a Boli. Sí, y Boli se unió. Eso es. Antes tocaba un poco más, o sea, el garaje y tal, también me gusta y tal, bueno, pero estaba más al hardcore, al punk y eso, y puse mi detalle ahí del punk y tal. Y luego ya empecé a irme mucho más a la música garaje y así se juntó todo, ¿no? Y os habéis juntado ahí, la verdad es que de distintos estilos, ¿no? Porque todos provenís de otras bandas, ¿no? Comentadnos también un poquito, yo qué sé, pues otras experiencias. Porque la gente puede pensar que es una banda nueva, una banda de jovenzuelos y... No, para hombre, nada. Hombre, para nada, ya tenéis algún currículum a las espaldas, ¿no? Llevamos tocando pues lo típico yo siempre. Que Yo de hecho a Bertrand lo conocí, pues de los primeros conciertos que fui de crío, pues él estaba ya ahí tocando... Que hacías versiones de Misfits, ¿no? Sí, solo hacíamos versiones de Misfits, con 16 años y tal. Tomamos en el Pyramid este... Joder. Todavía. Que había un abuelo ahí, me acuerdo, de melenas y tal, que ibas tú y proponías el concierto y te lo montaba ahí. Y solo hacíamos versiones de Misfits. Y así hemos ido tocando. Yo ahora toco también en No Track Trackers y por ahí la guitarra. Y pues a Javi lo conocía de toda la vida por ahí de los bares y también de que toca en grupos y con Boli de patinar y que también sí. Pues de la música y Lo mismo. Del patín, o sea, y tal. Del patín y de... O sea, aún no los conoces de la parte deportiva saludable, de la parte del destroy de los bares y tugurios, ¿no? Eso, otro deporte. Otro deporte. Que no es fácil, ¿eh? Bueno, pues, en definitiva, bueno, ya me habéis comentado un poco cómo sale la idea de formar la banda. Tenéis esta primera referencia, se trata de un EP, lo habéis llamado así, EP, editado en formato cassette. Lo ha editado Polsa del Amor, ¿no? El sello este de Mediterráneo, de la costa levantina. Que yo particularmente soy fan de todo lo que edita, porque la verdad es que tiene un gusto exquisito. Sí, eso es, y en las ediciones y todo, son muy... Para hacerlo él mismo y todo lo cuida mucho. Está muy currado, colores y variedad de estilos, guapo, también, sí. Que edita como todo un poco. Y, a ver, ¿habéis editado esto en formato cassette porque ha surgido un poco improvisto y tal por el sello? ¿O porque queríais volver a las raíces del rock and roll, un poco de editar primero una maqueta, después editar un disco o un single? Sí. A ver, tampoco teníamos ninguna pretensión ni siquiera de editar, o sea, simplemente lo grabamos y lo colgamos en el Bandcamp, pues lo típico, y nada, ni la cinta nos encanta, por supuesto. O sea. De hecho, incluso barajamos grabar nosotros las cintas, comprar una pletina y grabar. Como antiguamente, ¿no? Sí, claro. Eso es. Y ya, Jaume de Pols el Amor se interesó en nosotros y pues genial. Sí, sí. O sea, ¿cómo fue ese amor a primera vista o a primera oída? Pues contacto. ¿Lo colgasteis? Contacto, ¿no? ¿Entrasteis o...? Sí, pues yo le pregunté a Jaume y me dijo que nos escuchó en el foro este de Punks Aragón. Sí. Y que le moló y nos lo propuso enseguida. Y claro, pues, como para decir que no. Claro. No, la verdad es que... El resultado fue muy bueno, o sea, nos gustó mucho. El tío es súper majo, además, sí. Muy enrollado, y él se curró todo lo que es el diseño. O sea, nosotros simplemente nos comentó si queríamos nosotros realizar la portada o algo así. Y primero, viendo el gusto que tiene, como tú y también dices, que hace cosas bastante chulas. Sí, todo muy, muy, muy manual, ¿no? También muy... Eso es. Y pues le dejamos ahí un poco carta blanca, ya que parecía un poco interesado, y la portada es suya y nosotros simplemente le pasamos el logo. Y ya está, o sea, el logo y lo que es, pues, las letras, un poco eso, y ya está. ¿Y se está moviendo bien? ¿Qué tal, pues, un poco, pues, cómo está siendo aceptada esta maqueta? ¿Estás leyendo críticas por algún lado, reseñas, tal? ¿Qué tal? Sí, la verdad que está sonando bastante en bastantes emisoras de España y hasta incluso en Radio 3 nos pusieron una vez. Y Radio Extremadura también. Sin tampoco moverla nosotros demasiado, pues se está sonando. Incluso está saliendo algo, ¿no? Por más allá, ¿no? Sí, bueno. Nos han hecho alguna crítica en Canadá. Queens, Nueva York, también. Ayer mismo nos propusieron tocar en Nueva York. Como si fuerais ahí al lado. Hoy otros nos han ofrecido tocar en Milán. Club Astoria. Ahí. Sí, bueno, cuando les digamos que si nos pagan el viaje ya sí, igual ni contestan, ¿no? Sí, está claro. Oye, y bueno, pues, por lo que vemos se ha movido bastante bien, ¿no? El cassette y tal, y ahora habéis grabado nuevo material ya, o sea que esto lo habéis sacado hace relativamente poco, ¿no? Porque esto hace cuestión de meses, ¿no? Que lo habéis editado esta maqueta. Y ya habéis traído nuevo material, o sea, tenemos aquí algo en primicia para pinchar, sí, de aquí, sí, de Balance Amedi. Pura primicia. Pues enseguida pues estábamos componiendo nuevo material y nos queríamos grabarlo con mejor calidad, y ya nos metimos en un estudio así bastante pro, que es el Cristian de Picores, seguro que lo conoces. Sí. Que tiene los estudios Puka ahí en Villalbueno, que es un gustazo grabar con él, es un tío majísimo. Y se le ocurra un montón, y hemos estado, pues, ¿cuánto hemos estado? 4 o 5 días con él. 4 o 5 días con él. En cuanto a la grabación. 8 y 9 horas al día, a tope, escuchándolo todo, y aparte es un gustazo hacerlo con él, porque es que se le da muy bien, tiene muy buen oído, o sea, puede coger cualquier cosa y, vamos, una incluso maravilla. Incluso ha colaborado, ha metido teclado. Ha colaborado un poco, no, o sea, exacto, sí. Eso le cuesta evitarlo, ¿eh? Eso, yo sé que Cristian, cuando puede y algo le gusta, es que, oye, meto aquí un, ¿no? Sí, pero para nosotros encantado. Sí, claro. Se engorilaba muchísimo. Hace involucrarse un poco en el proyecto, ¿no? Sí, en el que está metido, eso siempre se nota después en el resultado. Sí, además nos parece interesante, ya que es como parte de ese momento en ese momento es como parte del grupo, nos gusta que... Luego nosotros tocamos conciertos y está totalmente ajeno, pero en ese momento me gusta como integrarlo, parte de la grabación y parte del grupo, ¿no? Aunque sea Le da muy buen resultado. Oye, ¿os parece que escuchemos un tema de estos que habéis traído en primicia? Sí, sí, pues claro. El tema Don't Move, por ejemplo, escuchamos. Okay. Vale, perfecto. Y después seguimos hablando de esta nueva grabación y del futuro de Baron Samedi. Vale, ¿vale? Muy bien. Puta madre. Vamos a ello. Pues bien, hemos escuchado este corte de en primicia total, ¿no? Porque sí, esto sí. Todavía no está, no tenéis ni finiquitado del todo, ¿no? No, está sin masterizar y solamente es la mezcla, por decir, y esperamos a masterizarlo en breves y luego pues a ver. Y ya suena, la verdad es que suena bastante bien, ¿no? Suena al tener el sonido este cálido, este, ¿no? Más añejo de válvulas, ¿no? Es lo que le hemos querido dar, además, sí. Que tenga ese sonido. Sí, sí, la verdad es que está grabado todo con amplis de válvulas. La verdad es que el estudio este es un lujo, porque es como una mezcla de... Una especie de calidad analógica. De un estudio analógico. Uh-huh. Y con lo bueno de lo digital también. Claro. ¿Qué más o menos podéis adelantar de este trabajo? ¿Cómo va a salir? ¿Qué formato? Pues estaba los formatos. Los formatos y la economía de los formatos. Pero pues, sí. En principio simplemente vamos a currarnos el máster, que suene de puta madre, y luego pues veremos a ver si nos lo edita alguien, y porque autoeditarlo con la pasta que cuesta. Probamos con un 10 pulgadas, ¿no? Igual probaremos. Sí, sería un formato 10 pulgadas, sería sí. Perfecto por la duración. Y la idea es sacarlo en vinilo, ¿no? Sí. Sería el sueñecillo. Venga, pues a ver si la gente que nos escucha, que tiene esos sellos maravillosos que ayudan a las bandas a editar material, le gusta lo que escucha y oye, entra en contacto, ¿no? Claro, sí, eso sería la baza, está claro. Oye, una cosita, ¿qué tal está respondiendo la gente también aquí? A nivel de... pues habéis tocado básicamente, ¿no? En Zaragoza. Sí, sí, sí. De momento no habéis salido todavía esas ofertas que os han hecho al otro lado del charco. Hay más respuestas todavía fuera de Zaragoza que aquí. A veces que el propio Zaragoza. Bueno, en Zaragoza, amigos y tal, sí, por supuesto que les gusta y las salas también las... Se han quedado muy contentos las veces que hemos tocado. O sea, los conciertos que habéis hecho, ha habido buena respuesta de la gente, ha habido... Sí, la verdad que sí. Sí. No decís muy convencido, tú, Javi, no estás muy convencido. Es que el último concierto que dimos falló un poco el público. Era bueno, sí, que tocamos, la última vez tocamos en el Will Winter Fest. En la López, ¿no? En la López. Sí. Y no, vino casi gente. Entonces... Claro, y eran tres grupos, vamos, sí, de la hostia. Increíbles. Abrimos nosotros y creo que era el primer concierto después de... Sí, fue el primer concierto de la Es que eso iba a decir, ¿no? Después de la reapertura de la López y no, la verdad es que no... Y además luego hablando con Paco, con el técnico, incluso hasta se me disculpó porque todavía no estaba, tenía pillado... La promoción tampoco fue muy allá, ¿no? Algo sí, así, eso sí. Fallos de promoción que no la movieron mucho así y tal. Sí, no, moverlo sí que lo movieron. Lo que pasa que es que yo creo que es que igual fue... Todavía no sabían si iban a abrir o no y fue tiempo más. Claro, ¿no? Faltaba el tiempo para darle la buena... Claro. Sí, yo creo que fue más cuestión de tiempo de promoción que de cantidad. Exacto, de eso sí, de tiempo de promoción. Pero bueno, aparte de eso de pues este, pues pequeños accidentes que pasan a veces con la programación aquí en esta ciudad, pues aparte de eso, los conciertos que estáis haciendo, pues está teniendo buena respuesta, ¿no? La gente que viene y... Sí. ¿Alguno que tengáis a la vista así que nos podáis adelantar? Pues de lo que tenéis próximamente. Viene ahí la chuleta, ¿no? Que hay unos cuantos. Te voy a decir los próximos. Pues mira, tenemos el 10 de abril con Black Magic Six, que es una banda de entre hard rock, punk blues y tal. Creo que son fineses o de por ahí. El siguiente es el 3 de mayo en... Este era en la casa... No, en ¿cuál? En la Ley Seca, sí, con White Mystery. Grupazo estos, sí. Un grupo así, garajero, un dúo garaje psicodélico y tal. El 8 de mayo con los Fastons, en el Explosivo. Brutal. Y tenemos un par así más colgando, pero todavía no están cerrados. No tenéis cerrado, bueno, pero seguramente que irán saliendo y nosotros todo lo que nos enteramos aquí lo vamos dando. El 21 de marzo también, ¿no? El Explosivo, ¿eso lo has dicho? 21 de marzo. Es que ese no está todavía... Oh. Perdón. Hay que atar un par de condiciones ahí. Sí, pero... A ver cuántas cervezas ponen y ya está. Sí. Bueno, pues por lo menos tenéis cositas por delante. Acabar de masterizar esto, conciertos, sí. A ver cómo se edita, o sea que tenemos cuerda aquí para rato con Bronze Amedi, ¿no? Sí, la verdad es que nos proponen un montón de cosas que luego no podemos coger pues por trabajo, por estudios y tal, pero vamos, que eso, que no faltan ofertas. Bien, que no falte. Ya que estábamos hablando un poquito así del tema de los conciertos, a ver, en general, ya pues, ¿qué análisis hacéis del panorama actual que está viviendo Zaragoza? A nivel musical, cultural o como lo queráis llamar. Yo musical lo veo buenísimo. O sea, yo creo que hay unas bandazas ahora aquí en Zaragoza de todo género y estilo muy buenas. Tanto de punk como de rock and roll, garaje. Ahora, bueno, esto es ahora más boli, están saliendo también bastantes de psicodelia y tal, ¿no? Sí. Yo, hombre, de calidad de grupos, muy buena. O sea, la verdad es que es una calidad bastante buena y se están haciendo muchos conciertos. Pero eso sí, lo que son los conciertos y la gente, pues como que igual se están empezando un poco a... No les apetece mucho ir a los conciertos, está un poco... Yo las últimas veces que me estoy aficionando a ir bastante más a los conciertos que iba antes, y sí que lo he visto bastante flojo últimamente, la verdad. Porque grupos buenos, bandas buenas, que bandas de fuera, o sea, bandas que pueden venir de Bruselas, como el concierto del Explosivo que vinieron, no vino nadie. Y hay muchísimos conciertos que se han hecho en la sala Explosivo que tampoco han venido gente y luego los grupos son buenísimos. Lo único. Claro, es un Ecos, poco... Es que, claro, la gente que viene de fuera y luego no sabe, luego, claro, ellos no saben si va a venir gente o no va a venir gente y a veces sí que se han hecho bastante rotos. Claro. Lo único. Pero es que vienen bandas muy buenas. Vamos, hay que haber un poco más entrega del público y tal. Bueno, lo que pasa es que en esta ciudad siempre ha sido un poco. Pero sí, está así. Es que esto es Zaragoza. Ahora con la crisis más todavía. Es que esto es Zaragoza. Ese es el problema. El problema no es la calidad del grupo. No, pero sí. Hay buenos grupos. No, pero era un poco hablar de eso, ¿no? De tanto el panorama abarcando todo, ¿no? O sea, tanto a nivel de bandas como a nivel de respuesta que hay. Porque claro, si por muchos conciertos que haya, muchas bandas que haya, si no hay respuesta. pues la cosa se desanima, ¿no? Un poco y sí, se va abajo. El concierto de la López es que promoción hubo, pero hubo muy corto tiempo de promoción, que es lo que ha dicho antes Javi, que es que sí que hubo promoción, pero hubo un tiempo muy corto de promoción. Pero también es cierto que con la de gente que tocan grupos en esta ciudad y la de poca gente que ve los conciertos, que dices, es que solo por gente que tocan grupos, ¿no? Tendría que haber más gente en los conciertos, ¿no? Eso es cierto, ¿eh? Amigos de amigos de amigos, ni eso. Claro, yo, por ejemplo, en lo personal ahora, dices, joder, pues es que o no tienes pasta o estás estudiando y tienes exámenes. Es que eso es verdad. Y lo que sea, y dices, joder, macho, es que... Sí, la culpa es la economía también, mucha parte de la culpa tiene la economía, que tiene la gente, los estudiantes y pues, en general. No, pero yo creo que también es un poco de desidia de la gente la mayoría de veces y es un poco... Sí, porque los bares no están vacíos, ¿eh? Claro, eso es. No, no. Porque luego a la hora de gastarse, la gente se las gasta en otras cosas y en lo que realmente cuenta que es esto, no se rasca en el bolsillo. Y yo creo que sí que debería un poco de moverse más la cosa por ahí. De ir a los conciertos y tal. Yo procuro ir, bueno, yo curro los fines de semana en el Explosivo y tal, y ahí me chupo los conciertos obligado. Pero aún así, siempre que puedo y si entre semana me escapo al que sea, porque además es que se programan cosas del copón aquí en Zaragoza y vienen grupazos. Se hacen un montón de cosas. Y espero que la gente que promueve, que las promotoras y tal, o los que organizan, que no se desanimen, que sigan haciendo, porque pues es un lujo, macho. Últimamente pues se hace un montonazo de cosas, sí. Además. Yo creo que trayendo un montonazo de grupos. Ahora mismo, yo creo que hay la mejor programación en Zaragoza desde finales de los 80, pues principios. Es que se de están los trayendo 90. Un montonazo de grupos, es que es eso. Es que claro. Por grupos. No, no, sí, la verdad es que sí. Porque, joder, antes había un montón de grupos, bandas míticas y tal, que es que decías, joder, Barcelona, Madrid, Euskadi, para de contar. Y aquí pasaban todas de paso. Y ahora, pues quieras que no, siempre te vienen, joder, los Faston, Exploited, GBH, yo qué sé, todo te viene. O sea, los Addicts, tal. Sí, sí. Nosotros tocamos con Harlanti Bobo también, ¿no? La López, Harlanti Bobo y... Sí. Sí, sí. Y JC Satan. Uh-huh. Con dos grupazos y aún así. Sí, bueno, y el de Lecos, ¿cómo sean estos de Minneapolis? Los Fuck Nights. Ah, Fuck Nights. Fuck Nights, buenísimos también. Buenos. Muy buenos. Está bien. Ese concierto estuvo muy bien. Que era la segunda vez que venían ya, ¿no? Era la segunda vez. Sí, la segunda vez. Sí. Sí. Sí. Sí, la verdad es que es una bandaza, sí, sí. Sí, porque creo que la primera estuvieron en el Arrebato. En el Arrebato tocaron, sí. Correcto. Sí. Además fue conciertazo y el Lecos, que hablabas tú antes de que te dijéramos un poco conciertos que habíamos dado, que nos han gustado, a mí personalmente me encantó. Y el Eco suena del copón. Hay una de las salas que me está gustando el sonido. Porque ya que hablamos de eso, ¿vosotros dónde os sentís más cómodos? ¿En sitios pequeñitos tipo Ecos? Yo sí. ¿O en salas más grandes tipo Explosivo, López? Yo prefiero... Yo toqué mejor en el... Si verdad, Ecos, ¿verdad? Yo prefiero las salas pequeñas. Sí, creo que hay unanimidad. Sí, ¿no? Sí. O sea, pega más el rollo que hacéis, ¿no? Ecos así... Igual pasillo, tuvo un poco así, estuvo igual una sala grande y te la encuentras petada y la gente dándolo todo. La sala grande también sería... Sí, sí, claro. Sería bien, el problema es petarla, ¿no? El problema es llenar una sala de 400 personas y digo, hay 50... Claro. Que estás en Zaragoza. Claro. Tampoco está. Entonces llegamos a la conclusión de que aquí el puto problema es Zaragoza, ¿no? ¿Sí o no? No, yo creo que no. Yo hace poco he tocado en Madrid también con... Y pasa lo mismo. Sí, pasa lo mismo. No es Zaragoza, para nada. Eso es un error. Yo creo que es algo generalizado. Es algo que pasa en todas las ciudades. La gente no tiene dinero, es un mal momento económico. Que son malos, no son muy buenos tiempos. No. Yo creo que más pereza que dinero, porque luego... La gente se gasta sus pelas en sus móviles, claro. En sus ordenadores. Es bueno para la oferta porque las bandas bajan su caché, tal igual, no sé qué, pero es malo pues porque el público no se puede permitir, claro. Por mucho que le rebajes. Ya no solo pagar la entrada, sino bueno, pues hacer un completo, ¿no? Un poco. Queremos claro. Mucho, queremos mucho a tomarte nuestro una público. Cerveza, aunque sea. Correcto. Oye, pues. Yo creo que después de esta tertulia sobre la escena zaragozana nos queda escuchar otro tema y bueno, y despedidos ya y que muchísimas gracias por haber estado aquí en esta pudrida. Estaremos atentos, estaremos súper atentos. Que además será el título de nuestro siguiente disco. ¿Cómo se llamará? Dollar Sign. Dollar Sign. Perfecto, exacto. Perfecto. Pues así ya escuchamos el ojo de dólar, del el dólar. Tema. Del dólar. Que genial. Un poco a lo que estamos hablando también. Sí. Oye, pues lo dicho, muchísimas gracias por estar aquí hoy en la Cita Pudrida. Estaremos atentos. Iremos dando noticias tanto de los conciertos como cuando salga editado esto, que esperamos que sea muy pronto. Sí. Y os espero veros para la próxima cosilla aquí en la Cita Pudrida también. Perfecto. Claro que sí. Muchas gracias a vosotros por todo y por la labor que hacéis, que es cojonuda. Venga, muchas gracias. ¿Eh? Escuchamos este Venga. Temazo y vamos a la agenda ya, chicos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. camino, hacer mucho ruido es muy divertido. Me cago en la leche que mamaron los cabrones que me denunciaron. Están todos amargados porque yo soy mucho más guapo. Soy un cretino. Me cago en la leche que mamaron los cabrones que me denunciaron. Están todos amargados porque yo soy mucho más guapo. Pues bien, vamos a ir con la agenda de lo que tenemos programado para esta semanita. Ya nos perdonáis que nos estamos aquí despidiendo de la banda como buenos anfitriones. Y vamos a irnos a Arrebato, nos vamos a ir el viernes 21, en Arrebato, calle José Palafox, número 28, tenemos el concierto de Glaucoma y los Brodies. Glaucoma es un proyecto musical de 5 jóvenes que proceden de distintos pueblos de Guipúzcoa, pero que el quinteto, el grupo, está afincado en Bombenea, en el famoso Gazteche de Tolosa. Aunque pudiéramos pensar lo contrario, no se trata de una banda de rock, tampoco de post-rock, de punk o de hardcore. Glaucoma es una banda de rap reggae que bebe de diferentes ritmos de música negra que rodean a estos dos estilos, desde el roots más dulce al jungle más duro, pasando por la crudeza del rap y las líneas más melódicas del ragamuffin. Junto a ellos estarán tocando los Brodies, esta banda local de reggae y rock en castellano de alto voltaje que recientemente han editado su álbum Está en el aire. Un álbum grabado y producido por Kaki Arcarazo en los estudios Garate. Esto será este viernes a partir de las 8 en Arrebato. Nos vamos al sábado 22 y seguimos en Arrebato. Ahí tenemos a las bandas Gabriel y Vencerás y Agudar, que están dispuestos a hipnotizarte. Pues bien, nos dicen que son dos grupos hermanos unidos con un único fin: volaros la cabeza de emoción. Este evento programado en Arrebato para el 22 de febrero y que empezará a las 8 de la tarde, pues bien, nos dicen que Gabriel y Vencerás es un combo supersónico procedente de Zaragoza y Burgos que está presentando su mejor disco posible, San Felices. Una colección de canciones pluscuamperfectas, al límite de las emociones, puro pop enérgico y vibrante. Herencia indie bien aprovechada y mejor entendida. desde el Baix Llobregat llega a Gudar con su propuesta en la que combina el folk marciano, pop mutante y música del más allá, hipnotismo. Ya veis, pues conocerlos es amarlos. Ambas bandas están tocando, como os he dicho, el sábado 22 en Arrebato. Más cosillas que tenemos para el mismo sábado 22. Nos vamos a la Ley Seca y tenemos al power trio de rock psicodélico The Wolf. Una banda formada en el 2007 en el profundo sur de Holanda por los hermanos Pablo y Luca Van de Piel y Robin Piso. Influenciados por bandas de finales de los 60 y principios de los 70 como Led Zeppelin, T-Rex o The Doors, al igual que de bandas más actuales como The Black Crowes y The Black Keys, que han influido profundamente en esta joven banda. Apasionados, enérgicos, crudos, pasión con alma, The Wolf dicen que han encontrado los ingredientes olvidados del rock and roll. Pues bien, este sábado 22, a partir de las 10 de la Ley Seca, calle Sevilla número 2, podéis encontrar estos ingredientes olvidados del rock and roll con una entrada de 12 euros y que vamos a escuchar a continuación, cómo no, a esta banda llamada The Wolf desde su álbum, su cuarto álbum, The Wolf 4. Y el tema que escuchamos es Vicious Times. Vamos con The Wolf. We'll be right back. Pues bien, hemos escuchado este tema de The Wolf, esta banda que estaba tocando, como ya os hemos dicho, en la Ley Seca este sábado 22 a partir de las 10 de la noche. Más cosillas que va a haber en Zaragoza. Serafín Zubiri, yo he visto que tocaba Serafín Zubiri aquí en Zaragoza también, importantísimo, ¿eh? Pero esto es de verdad. Esto es de verdad, así, como lo oyes y como lo ves. Como lo ves. Pues bien, Serafín Zubiri, el Stevie Wonder caucásico y español, está tocando aquí en Zaragoza, no sabemos dónde ni nos importa tampoco. Ha sido rollo curioso que lo he visto ahí buscando agenda para este programa. Y bueno, pues eso. Decir que también este fin de semana se celebra el Festival Gazpacho Rock en la localidad de Ayora, en Valencia, donde está tocando pues el primer concierto de la temporada de Manolo Cabeza Bolo, de Los que no dan pie con bolo, de La Raíz, de Porretas, de El Último que Cierre, y otras tantas bandas más. Pero bueno, vamos ya, que nos vamos alejando ya, o sea, acercando, perdón, a la hora de finalizar el programa. Y vamos a ir con unos clásicos del hardcore punk, como siempre nos gusta terminar Ciudad Pudrida, ¿no? Pues sí. ¿Empiezo yo o empiezas tú? Empiezas tú. Empiezo yo. Pues venga, vamos a poner una banda de la que tampoco es que tenga mucha información. Me compré el disco en una de estas giras que hacían ahí en los 90, que son los Scraps, una banda francesa de hardcore de los 90. Vamos, más clásico que esto, no sé si lo puede haber. Son de Lille, no confundir con los de Canadá, que es que te pones es Scraps. Verdad, cierto. Pones Scraps en internet y te sale de todo menos estos. Pero bueno, la gente yo creo que sabe bastante, ¿no? Los Scraps eran... Bueno, cuando nombras Scraps en... Hombre, tengo un par de discos, de escena hardcore, están teniendo unas camisetas muy feas que eran azules completamente con las grafías en amarillo. ¿Cómo eran? ¿Cómo? Azules con amarillo, que la verdad es que a mí me parecía bastante... Con horrible. Las estrellitas, es que tienen otro sí, disco. Sí, esa, claro, esa. Es que es otro disco que sacaron después. Esa, lo tengo yo por casa europeo total. Sí, sí, sí. Muy, no sé, pues si dices que es azul, pues oye, pues para ti la perra gorda. Es azul. Azul, venga. Yo las estrellitas amarillo, vale, pero lo demás... Bueno, total, que me estoy desviando. Eso. Vamos a poner... Tú haces mucho que te estás desviando. Es que me estoy poniendo malo aquí en directo. ¡Qué bien! Estaba medio rato fuera ahí moqueando como un... Vamos a poner del LP Wrapped in This Society el tema I Was Blind. Si te parece, vamos. Me parece fenomenal un poco dejar señor por aquí responsable europeo. Responsable del programa. ¡Vamos! We'll be right back. Pues sí, oye, hardcore puro y duro, ¿eh? Hardcore por la vena, que dice el amigo Santiago. Hardcore por la vena, nunca mejor dicho. Muy bueno, muy bueno. Hacía tiempo que no escuchaba yo Skulls. Bueno, miento, porque tú me hiciste llegar el otro día muy amablemente una copia de este disco que no tenía yo. Y me lo estuve escuchando y dije, hostia, qué bueno, es el hardcore sin más. Hardcore a secas. Sin más complicaciones. Pim, pam. Tenía también un EP en directo, o sea, en el 95, que lo sacó el sello este francés Punks. Sí. P-A-N-X. Este está hecho con Be Yourself Records, me parece. Este es Be Yourself Records. Genial, pues oye, estupendo, Scraps. Y bueno, vamos a seguir. Seguimos en Europa con una banda que ya puse en su día. Son Blochati, de Polonia, de la que me declaro fan absoluto. ¿De Polonia o de Blochati? Mira, tengo semejante congestión que no te vi ni a contestar. ¿Sabes lo que significa Blochati a todo esto? No, contéstame, por favor. Greñudo, peludo, desaliñado. Bien. Que no lo digo por decir. Nada más. Sí, por comentar, mirándome fijamente a los ojos, ¿no? Sí, simplemente. La verdad es que es una banda de anarcopunk total en este disco. Estuvo sonando ya aquí, sí, un CD que trajiste tú ya. Un CD, día. Esto es un LP que se llama Blochati, que la portada es un policía antidisturbios, es un disco bastante conocido. Policía en actitud amenazante, como siempre, porra en ristre. Pues ya raro, ¿eh? Que los pillen así. Para pillar una foto así tiene que, ¿verdad? Ser, tiene que ser complicado. Tiene que estar, esto es como Javier Rodríguez de la Fuente, sí, cuando iba a buscar a los, sí, animales, exacto, ahí. Horas, ¿no? Y horas ahí, horas pendiente. Ahí, pendiente, ya escustó perdiendo horas. Félix Rodríguez de la Fuente también, ¿no? Y el, sí, que hizo la foto este también ahí. Debió estar horas y horas esperando. Esperando a ver si se levanta la mano. A ver, porque esto cuando es este servidor público se pone en plan amenazante porque está aquí. A ver cuándo le agota la paciencia al hombre. Bueno, pues es una banda de anarcopunk que en su día eran muy criticados porque eran sus letras son muy combativas y muy comprometidos políticamente. Ya dije en su día que estos empezaron como los... Ahora no me va a salir el nombre. Bueno, que acabaron como los Dead Kennedys. Empezaron como Conflict y acabaron como Dead Kennedys, o sea, torta limpia. Muy bien. Oye. Ya lo dije en su día. Y bueno, vamos a poner del disco este de Blochati. Espera, que tengo el polaco un poco oxidado. A lo mejor tú. Hostia, te podía. Qué malo. Niechik Preseminak. Hostia, se te da bien, ¿eh? Se nota que estás viajado, ¿eh? Se nota, ¿eh? Esas giras por Polonia. Que tanto han triunfado. A la tirapón. Vamos con Blochati. Po stronie życia, po stronie światła, przeciwko śmierci, wbrew ciemnościom. żyjący, światło na ziemiami. Nie potrzeba oczu, aby dostrzec życie. Nie potrzeba walczyć, aby zginąć. My musimy walczyć, by żyć! Ludzie kochają się okrutnie, tylko czasami ktoś komuś głowę rozpierdoli. Ludzie kochają się szaleje, by się zbliżyć, zbudowali domy. Zostawmy im ich pierdolone wojny, zostawmy im ich nędzę nienawiści. Nadszedł czas, byśmy stali się jednością. Prawdziwa przyjaźń jest niezniszczalna. Nienawiść jest ostatecznym upadkiem. Pues bien, muy bien este tema, muy bien. Tiene una onda crash. Una onda muy anarcopunk, muy crash, sí. Tú lo has dicho. ¿Algún día traeré algo de los Crash? Te dije que me compré toda la discografía por dos jarras de cerveza. Muy bien. Tenía sed el muchacho aquel. La actitud más exploited que puede haber para adquirir la discografía de Crash. ¿Verdad? Muy comprometido, sí. Son esas, sí, sobre todo. Tú eres una persona que te comprometes, ¿no? Compras, metes. Te compras, te metes. Pues bien, vamos terminando ya, son las 9. Mientras esperamos a que lleguen los amigos de Los Tres Cuervos, nos despedimos con el último tema que tenemos hoy previsto para aquí en el Ciudad Podrida, un clásico también donde los haya. Hablo de la banda Tragedy, esta banda de Portland, impresionante también, desde su álbum Vengeance. ¿Sí? ¿Lo he dicho bien? Sí, supongo. ¿Crees, no? Tampoco creo. Lo tienes muy claro. No lo tengo muy claro, ¿no? Es que es una palabreja de estas. Vengeance. Vengeance. De toda la vida. De los tragedia. Como antes, ¿no? Que había la manía esa de traducir los títulos. Claro. ¿No? Pues Tragedy, Vengeance, una estupenda banda que estuvo girando aquí por el estado, que nos deleitó, una de las pocas bandas que ha dejado con un tres pares de narices en la cara de más de uno. La típica bromita que había de una de los RIP, o no nos vamos, y tocaron una de los RIP. Esto es un momentazo. Fue un momentazo, y me acuerdo en Barcelona, en el Rock and Trini, que tocaron junto con Arum Scarum, también una gran banda. Tocaron Tragedy, Arum Scarum, y no me recuerdo ahora quién más. Y bueno, pues eso, pues una de los RIP no nos vamos, una de los RIP no nos vamos, y la tocaron una de los RIP, impresionante. Esa también se la pueden hacer a Sensayuma, que también pusimos aquí la versión, ¿sí?, que tienen de RIP, la de Caos. Que me ayuda a pedazo de podríamos versión. Haberle hecho la coñita, ¿verdad? Y no la hicimos. No la hicimos, estábamos distraídos vigilando al... en otras cositas, que no le diera un patatús al amigo. Pues nada, vamos con Tragedy, y con esto nos despedimos hasta el martes que viene, aquí en Esta Pudrida, en Radio Topo 101.8. De la FM, de 7 a 9 de la noche. Adiós.